El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, un 31 de marzo de 1984, el cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa regresó a Montevideo, Uruguay. Después de años de exilio que había comenzado en 1976 entre España y México, Alfredo retornaba al paisito a respirar el aire del mar y la mañana de la patria. En todos estos años había añorado su tierra, convirtiéndose en uno de los artistas que más sufrió ese ostracismo. No podía cantar ni expresarse debido a la alta censura que le había impuesto la dictadura militar que asoló el país entre 1973 y 1984. Eran casi las 14 horas cuando el avión proveniente de Buenos Aires tocó suelo uruguayo. A su retorno fue acompañado por una gran caravana de gente y autos. La caravana que lo acompañó por la Rambla hasta la sede de AEBU demoró 4 horas en llegar y allí brindó una conferencia de prensa. A 41 años de aquel acontecimiento histórico, hoy quiero recordar y compartirles parte del material de archivo del podcast con la palabra de Alfredo Zitarrosa, recordando el momento. Este pequeño fragmento forma parte de una entrevista realizada en Radio El Espectador en 1987, emisora que fue su lugar de trabajo al comienzo de su labor periodística por aquellos lejanos años 60. La calidad no es muy buena, pero pinta lo histórico del momento y cumple con creces la falencia. A continuación, la canción por Alfredo Zitarrosa desde su disco De Regreso de 1984, con letra del músico uruguayo, guitarrista, compositor Juan Descrescencio y música de Alfredo Zitarrosa, El Candombe del Olvido. Alfredo escribió junto a Descrescencio esta enorme canción en Buenos Aires en 1976. Es el colmo de la nostalgia y Alfredo recorre su vida como en un film. Vemos lo que fue, lo que es y lo que vendrá. El texto duele y el canto lo afirma aún más. Zitarrosa nos desgarra desgarrándose. El tema tiene 2 partes definidas. La primera es con acordes rasgados y sin ritmo. La otra parte sí es rítmica y agrega un coro que remeda a los de las comparsas de negros, pero creo que además simboliza al pueblo uruguayo cantando, desafinado, desunido, no afiatado y esto hecho adrede. Las partes de guitarras y guitarrón, candombeadas con su leitmotiv, son hermosas. Y luego, el barrio sur, a pleno. Los tambores, quizás el mayor texto de Alfredo y la más emocionante, con un nivel poético excepcional. Resta lanzarse a la emoción junto al eterno Alfredo Zitarrosa. Bueno, sé que no creo que se pueda decir con palabras, porque el caso es que cuando yo compré el pasaje de regreso, simplemente llamé por teléfono a Montevideo, además la línea estaba intervenida, la policía hablaba por esa línea. Incluso llegué a sentir, no amenazas concretas, sino intervenciones claras de gente interesada en molestar, digamos, ¿no? En la línea telefónica. Avisé que había comprado un pasaje para ese día a mi familia. Y naturalmente eso trascendió. Después yo supe que salió publicado en diferentes periódicos que el día, pero en pequeña típica, que el día tal, un ratito de tal, regresa al lugar. Y yo no sabía, porque a nivel de Frente Amplio, a nivel de mis compañeros en la Argentina, me planteaban los compañeros, y bueno, y ¿te vas o no te vas? Y sí, yo no volví, no te ni mucho antes. ¿No? Y era en noviembre del año anterior, cuando el gran acto de masa que hubo acá, de repudio a la dictadura y de confirmación de la voluntad democrática en otro pueblo, yo quería volver, y pedía mismo, quería tomar un avión, un barco. Y no, pará, aguantate un poco, pero yo, llegó Marco. Finalmente yo estaba ya, no podía más. Yo estaba en un apartamentito ahí en la calle Estame, en Plaza Italia, y me quedé ahí, no aguantaba más. Y me tomé ese avión, y hasta yo. Yo había consultado desde la palabra, había conversado con un compañero en Argentina acerca de qué es lo que yo debía hacer. Y que lo posible, si yo no sabía si iba a ir preso, si estaba requerido, qué yo. Y viajaba a Uruguay sin documentación, no tenía documento uruguayo. Pero el pasaje estaba ya, estaba establecido, pero el día 31 viajaba. Y cuando me encuentro que el avión se haría, no recuerdo a qué hora, las 9 de la mañana o algo así, A las 7 de la mañana tocan el timbre y ella al apartamento aquel. El Bocha Benavides, Mauricio Ubal, el Cortito Buscabia y Macunaíma. Yo conocía al Bocha, pero a Macunaíma no lo conocía. A Mauricio Ubal lo admiraba, como lo admiramos todos los uruguayos. Desde mucho antes, yo pasaba incluso en un programa de radio que tenía en México su canción A Redoblar, que era todo un símbolo para los uruguayos en el exilio, como lo fue aquí. Y al Cortito Buscabia lo conocía de vista apenas. Se aparece ahí a las 7 de la mañana. ¿Qué es crepa? ¿Qué sé? Yo estaba bañado, preparado para salir. Y venimos acompañando. ¿Acompañarme a dónde? Al Uruguay, no al Uruguay. ¿Seguro? ¿Me vamos para allá? Y ahí nos viajamos juntos, que ya pegó. Pero una cosa totalmente motivación de los compañeros, ¿viste? Y llegar acá y encontrarse con miles y miles de gente con carteles. Y mi hija chiquita con una bandera uruguaya frente a la puerta, que había roto el problema. Una cosa que no se puede decir con palabras. Aparte que la trayectoria de allí hasta la sede de AEU, donde se hizo una conferencia de prensa, llevó más de 7 horas. Había mucha gente en la rambla. Y recién al día siguiente, fíjate vos, me di cuenta que, como yo venía en el auto y la gente se acercaba, y me daba la mano, y que yo. Había sido médico que tenía todo amoratado el antebrazo, vi que tenía un moretón desde el codo hacia el hombro, de golpear contra el marco de la ventana, vi que, claro, la gente da la mano, el auto va avanzando y el brazo se recuesta contra el marco. Y ya te digo, si habrá sido, había tenía todo negro el brazo, ni cuenta me ha dado. No hay palabras para decirte lo que sentí. Además, no sé decir afortunadamente o infelizmente, no. No a todos nos está dado vivir una experiencia como esa, ¿no? ¿Dónde andarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombres de otros, se cambian los rostros. El candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si no le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El candombe del recuerdo le pone un río. ritmo lerdo al destino y lo convierte en un camino. Venga el nombre del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo que devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Pero el candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo que devuelva lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Fuego verde llamarada de turrón, con tambores del sur, techos de seda bordada. Fuego verde llamarada de turrón, con tambores del sur, techos de seda bordada. Rueda y rueda al infinito el candombe, no es un grito, se canta y no se baila, la y la, la, y la. Que se baila y no se canta. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere. La copla no lo mata ni lo hiere. Flor azul en una lata, relámpago de plata. La vida no lo hiere y lo mata. Vuelve a amar y no se cansa. La vida no le alcanza. La muerte es una ingenua adivinanza. Fuego verde llamará. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Tolima es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro oeste del país, en la región andina. El río Magdalena atraviesa el territorio de sur a norte. Es reconocido a nivel nacional como una región en donde la expresión cultural que más se destaca es la música, la cual hace parte de las costumbres y tradiciones. Hoy quiero ofrecerles la voz y la guitarra de una de las intérpretes del presente que ya hemos difundido alguna vez, pero que ya es habitante de este podcast también. Me refiero a Katie James, cantante y compositora anglo-irlandesa nacionalizada colombiana, que hace muy poquito estuvo por Montevideo en 2025, en una serie de conciertos por Latinoamérica y Colombia y otros lugares del mundo. En esta ocasión canta Las décimas al Tolima, donde creció en medio de verdes montañas hermosas. Tuvo una infancia idílica, pero en el año 1999, con su familia fueron desplazados y tuvieron que abandonar, como tantos colombianos, su tierra, sus amigos, sus animales y su gran huerta. Producto de muchas desgracias y después de un proceso de reconciliación con el Tolima, entendió que la gran mayoría de su gente no tiene la culpa por lo que le pasó. Descubrió, como ella cuenta, que el amor con el que la reciben le llena el alma siempre. Y comprueba que sus montañas, sus valles, sus bosques y sus volcanes nunca dejarán de ser los más bellos que habitan sus recuerdos de infancia. Escucharemos a Katie James de, en este sencillo sentido y de gran profundidad, tema de expresión de amor, Décimas al Tolima. Hola, yo soy Katie James y desde Colombia quiero enviar un saludo muy especial para Alfredo Rodríguez en Uruguay y un abrazo grande para todos los oyentes de El Canto y la Palabra. Descalza yo caminaba por bosques y por potreros, mis pasos eran certeros, sin frenos yo galopaba, aquel suelo me besaba, los pies que no han de olvidar, mi piel sabe bien llevar la historia de aquellas sendas que aunque los ojos me vendas, recorro sin tropezar. Y con los ojos cerrados yo sigo viendo sus valles. Si voy por lejanas calles ya nunca serán borrados los versos allí escuchados. Bambucos de cafetal, guabinas en el maizal, el verde oscuro del monte, nevados al horizonte, Tolima eres sin igual. Herida, ay mi Tolima, llevas tú la mía, ay mi Tolima, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a curarte con mi melodía. Las cosas del destino, la vida da tantas vueltas, yo vengo de tierras celtas y aquí me trajo el camino, mirando bien al vecino. Desde niña yo aprendí cómo es que se siembra aquí la tierra que me alimenta, y así yo crecí contenta, Tolima te llevo en mí. Tu herida, ay mi Tolima, llevas tú la mía, ay mi Tolima, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a curarte con mi melodía. El Canto y la Palabra, edición especial.